1. Oyendo explicaciones. En el amplio salón de la escuela en que nos reuníamos, el ministro Flaccus, fijando en nosotros la mirada saturada de dulce magnetismo, nos invitaba a provechosas meditaciones. Estábamos allí solo algunas decenas de compañeros para oír las edificantes instrucciones. Y, sin duda, el discurso se revestía de profundo interés. Podíamos preguntar a voluntad, siempre que se ajustase al tema tratado, y así guardar todas las informaciones compatibles con el nuevo trabajo que nos correspondía desempeñar. Hasta entonces había oído comentarios alusivos a colonias purgatorias, perfectamente organizadas para el trabajo expiatorio al que se destinan, agrupando millares de criaturas arraigadas en el mal. Ahora, el instructor Gubbio, que se mantenía silencioso en nuestra compañía, nos concedía permiso para acompañarle al mismo centro de ellas. Interesados en la palabra fluida y primorosa del orador, seguimos el curso de las explicaciones con la expectación del alumno que no desea perder una sola palabra, observando que la serenidad y la atención se reflejaban en el rostro de todos los aprendices, teniendo en cuenta que todos, en aquel recinto, éramos candidatos al servicio de socorro a los hermanos ignorantes, atormentados en las sombras. Llegando a nuestro espíritu, el ministro proseguía, satisfecho a los superiores que se dispongan a trabajar en beneficio de los inferiores, en acción persistente y sustancial, no pueden utilizar la agresividad, bajo pena de precipitarse en el bajo nivel de ellos. La severidad pertenece al que instruye, pero el amor es el compañero de aquel que sirve. Sabemos que la educación, la mayoría de las veces, parte de la periferia hacia el centro. Sin embargo, la renovación, tomada como perfeccionamiento real, se mueve en sentido inverso. Pero ambos impulsos son alimentados y controlados por los poderes casi desconocidos de la mente. El espíritu humano lucha con la fuerza mental, tanto como maneja la electricidad, pero con la diferencia, que si ya aprende a emplear la segunda en la transformación incesante de la tierra, mal conoce la existencia de la primera, que preside todos los actos de nuestra vida. Realmente, no tenemos círculos infernales de acuerdo con lo expuesto en la antigua teología, donde se muestran, indefinidamente, genios satánicos de todas las épocas, y sí, esferas oscuras en las que se agregan conciencias embotadas en la ignorancia, endurecidas en el ocio reprobable o confusas en el eclipse temporal de la razón. Desesperadas y desobedientes, crean zonas de tormentos reparadores. Semejantes criaturas, no obstante, no se regeneran a fuerza de palabras. Necesitan de amparo eficiente que cambie su tono vibratorio, elevando su modo de sentir y pensar. Eminentes pensadores del mundo trazan directrices para la salvación de las almas. Pues somos del parecer que poseemos suficiente número de caminos en ese sentido, en todos los sectores del conocimiento terrestre. Es necesario, en la actualidad, que se encamine el pensamiento del hombre en dirección a lo alto. Emprenderé el intento, incentivando tan solo los valores culturales. Sería consagrar la tecnocracia, que busca la simple mecanización de la vida, destruyendo las simientes gloriosas de improvisación, infinito y eternidad. Grandes políticos y venerables conductores nunca faltaron en el mundo. Pasan por la multitud, provocando revoluciones o dando normas. Pero reconozcamos que la organización humana, por sí sola, no atiende a las exigencias del ser imperecedero. Pericles, el estadista que legó su nombre a un siglo, realizó un edificante trabajo educativo junto a los griegos. Pero a la vez, no rebajó su belicosidad y los pruritos de hegemonía, sucumbiendo al asedio de situaciones muy penosas. Alejandro, el conquistador, organizó un vastísimo imperio, estableciendo una civilización respetable. No obstante, no pudo impedir que sus generales prosiguieran en conflictos sangrientos, difundiendo el saqueo y la muerte. Augusto, el divino, unificó el imperio romano en sólidas bases, concretando un avanzado programa político en beneficio de todos los pueblos, pero no consiguió desterrar de Roma el desvarío por la dominación a cualquier precio. Constantino el Grande, abogado de los cristianos indefensos, ofreció un nuevo patrón de vida al planeta. Con todo, no modificó las disposiciones detestables de cuantos guerreaban en nombre de Dios. Napoleón, el dictador, impuso nuevos métodos de progreso material en toda la tierra. Pero, no se libró, él mismo, de las garras de la tiranía, por la simple ambición de poder. Pasteur, el científico, defendió la salud del cuerpo humano, consagrándose, abnegado, al combate silencioso contra la selva microbiana. Sin embargo, no pudo evitar que sus contemporáneos se destruyeran en disputas incomprensibles y crueles. Estamos delante de un mundo civilizado en la superficie, que reclama no solo la presencia de aquellos que enseñan el bien, sino, principalmente, de aquellos que lo practican. Sobre los manantiales de la cultura, en los valles de la tierra, es imprescindible que desciendan los torrentes de la compasión del cielo, a través de los montes del amor y de la renuncia. Cristo no brilla solo por la enseñanza sublime. Resplandece en la demostración. En su compañía, es indispensable que mantengamos el coraje de amparar y salvar, descendiendo a los abismos. No lejos de nuestra paz relativa, en círculos oscuros de desencanto y desesperación, se mezclan millones de seres, clamando compasión. ¿Por qué no encender una luz piadosa, dentro de la noche en la que se sumergen desorientados? ¿Por qué no sembrar esperanza, entre corazones que abdicaron de la fe en sí mismos? Al frente, pues, de inmensas colectividades, en dolorosa petición de reajuste, es imprescindible el auxilio restaurador. Somos aún entidades infinitamente humildes e imperfectas, para ser candidatos, por el momento, a la condición de ángeles. Comparada a la grandeza, inabordable para nosotros, de millones de soles que obedecen a leyes soberanas y divinas, en pleno universo, nuestra Tierra, con todas las esferas de sustancia ultrafísica que la rodean, puede ser considerada cual naranja minúscula ante el Himalaya, y nosotros, confrontados con lo excelso de los espíritus superiores, que dominan en la sabiduría y la santidad, no pasamos por ahora, de bacterias, controladas por el impulso del hambre y por el magnetismo del amor. Por eso, aun consiguiendo sencillos avances de la inteligencia, somos microbios que sueñan con el crecimiento propio para la eternidad. Mientras el hombre, nuestro hermano, desintegra con asombro las formaciones atómicas, nosotros, distanciados del cuerpo denso, estudiamos esa misma energía, a través de aspectos que la ciencia terrestre, por ahora, mal conseguiría imaginar. Pero, como caminantes en el progreso infinito, empezamos apenas, él y nosotros, a sondear la fuerza mental, que condiciona las manifestaciones en los más variados planos de la naturaleza. Encarcelados aún en la ley del retorno, hemos efectuado innumerables recapitulaciones por milenios consecutivos. En general, sabemos hoy que el espíritu humano emplea la razón, hace, precisamente, 40.000 años. Sin embargo, con el mismo furioso ímpetu con que el hombre de Neandertal aniquilaba al compañero, a golpes de sílex, en la gloriosa era de las grandes potencias, el hombre actual, extermina al propio hermano con aviones y bombas. Los investigadores de la razón, ligeramente tiznados de principios religiosos, identifican tan solo, en esa anomalía siniestra, la resistencia de la imperfección y la fragilidad de la carne, como si la carne fuese algo diabólico, olvidando que la materia más densa no es, sino el conjunto de las incontables vidas inferiores en proceso de perfeccionamiento, crecimiento y liberación. En los campos de la corteza planetaria está la inteligencia, como si estuviese anestesiada por los peligrosos narcóticos de la ilusión. No obstante, la auxiliaremos a sentir y reconocer que el espíritu permanece vibrando en todos los ángulos de la existencia. Cada especie de seres, del cristal hasta el hombre y de este hasta el ángel, abarca innumerables familias de criaturas, operando en determinada frecuencia del universo. Y el amor divino alcanza a todos, lo mismo que el sol llega a los sabios y a los gusanos. Sin embargo, al avanzar estamos con quienes se localizan en la esfera próxima. El dominio vegetal se vale del imperio mineral, para sustentarse y evolucionar. Los animales aprovechan los vegetales en la obra de mejoramiento. Los hombres se socorren de unos y otros para crecer mentalmente y proseguir adelante. Luchan entre sí los reinos de la vida, conocidos en la tierra. Se torturan y se devoran, a través de rudas experiencias, para que los valores espirituales se desarrollen y resplandezcan, reflejando la luz divina. En ese punto, el ministro hizo una larga pausa, nos miró bondadosamente y continuó, pero más allá del reino humano, más allá de las fronteras sensoriales que guardan, ociosamente, el alma encarnará, amparándola con limitada visión y benéfico olvido, comienza un gran imperio espiritual, próximo a los hombres. Allí se agitan millones de espíritus imperfectos que comparten, con las criaturas terrenas, las condiciones de habitabilidad de la corteza del mundo. Seres humanos, situados en otra franja vibratoria, se apoyan en la mente encarnada, a través de incontables falanges, tan semi-inconscientes en la responsabilidad, y tan incompletas en la virtud, como los propios hombres. La materia, congregando millones de vidas embrionarias, es también la condensación de la energía, atendiendo a los imperativos del yo que preside su destino. Del hidrógeno a las más complejas unidades atómicas, el poder del espíritu eterno es la palanca directora de protones, neutrones y electrones, en la senda infinita de la vida. Se demora la inteligencia en la región transitoria en el cuerpo humano adaptada a sus exigencias de progreso y perfeccionamiento, dentro del cual el protoplasma le proporciona instrumentos de trabajo, crecimiento y expansión. Mientras, en ese mismo espacio, se prolonga la materia en otros estados, y en esos otros estados la mente desencarnada, en viaje al conocimiento y a la virtud, se sitúa en la esfera física, buscando dominarla y absorberla, estableciendo una gigantesca lucha de pensamiento que al hombre común no le es dado calcular. Frustrados en sus aspiraciones de vanidoso dominio, en el domicilio celestial, hombres y mujeres de todo el mundo, después de la muerte, penetran en esa región, en la que se prolongan las actividades terrenas, y eligen el instinto de soberanía sobre la tierra como única felicidad, digna del impulso de conquistar. Hijos rebeldes de la providencia, intentan desacreditar la grandeza divina, estimulando el poder autocrático de la inteligencia insumisa y orgullosa, y buscan preservar los círculos terrestres, para la dilatación indefinida del odio y de la revuelta, de la vanidad y de la criminalidad, como si el planeta, en su expresión inferior, fuese el único paraíso, aún no sometido integralmente a sus caprichos, en vista de la permanente discordia de la ignorancia en que el miedo y la maldad, con inquietudes y persecuciones recíprocas, consumen sus fuerzas y hacen inútil el tiempo, no percibiendo la situación dolorosa en la que se hallan. Fuera del amor verdadero, toda unión es temporal, y la guerra será siempre el estado natural de aquellos que perseveran en la posición de indisciplina. Un reino espiritual, dividido y atormentado, rodea la experiencia humana, en todas direcciones, intentando dilatar el dominio permanente de la tiranía y de la fuerza. Sabemos que el sol opera por medio de radiaciones, nutriendo, maternalmente, la vida a millones de kilómetros. Sin referirnos a las condiciones de la materia en la que nos movemos, recordemos que, en nuestro sistema, las existencias más rudimentarias, desde las cumbres iluminadas a los antros de las tinieblas, están sujetas a su influencia. Como sucede a los cuerpos gigantescos del cosmos, también nosotros, espiritualmente, caminamos para el cenit evolutivo, experimentando las radiaciones unos de los otros. En ese proceso multiforme de intercambio, atracción, imantación y repulsión, se perfeccionan mundos y almas, en la comunidad universal. Dentro de semejante realidad, toda nuestra actividad terrestre se desdobla en un campo de influencias que ni siquiera nosotros, los aprendices humanos en círculos más altos, podríamos, por lo pronto, determinar. Incapaces de proseguir, más allá de la tumba, camino del cielo que no supieron conquistar, los hijos de la desesperación se organizan en grandes colonias de odio y miseria moral, disputando, entre sí, el dominio de la tierra. conservan, igualmente, como nos ocurre a nosotros mismos, largos y valiosos patrimonios intelectuales, y, ángeles decaídos de la ciencia, buscan, por encima de todo, la perversión de los procesos divinos que orientan la evolución planetaria. Mentes endurecidas en la rebeldía, intentan solapar, en vano, la sabiduría eterna, creando quistes de vida inferior en la organización terrestre, atrincherados en las pasiones oscuras que flagelan sus conciencias. Conocen innumerables recursos de perturbar y herir, oscurecer y aniquilar. Esclavizan el servicio benéfico de la reencarnación, en grandes sectores expiatorios, y disponen de agentes de la discordia, contra todas las manifestaciones de los sublimes propósitos que el Señor nos indicó para nuestras acciones. Los hombres terrenos que, semiliberados del cuerpo, consiguieron identificar, de algún modo, su existencia, retrocedieron, tímidos y despavoridos, esparciendo, entre los contemporáneos, las nociones de un infierno punitivo e interminable, enclavado en tenebrosas regiones, más allá de la muerte. La mente infantil de la tierra, amparada por la ternura paternal de la providencia, a través de la teología común, nunca pudo aprender, más intensamente, la realidad espiritual, que nos gobierna a los destinos. Son pocos los que entienden la muerte como un simple cambio de envoltorio y escaso número de personas, aun tratándose de los religiosos más avanzados, guardaron la prudencia de vivir en el cuerpo de conformidad con los principios superiores que esposaron. Estamos enfrentados, ahora, por la necesidad de la proclamación de verdades viejas para los oídos viejos, y nuevas para los oídos nuevos de la inteligencia juvenil situada en el mundo. El hombre, presumible heredero de la corona celeste, es el conductor del propio hombre, dentro de enormes extensiones del camino evolutivo. Entre aquel que ya se acerca al ángel y el salvaje que aún limita con el irracional, existen millares de posiciones, ocupadas por el raciocinio y por el sentimiento de los más variados matices. Y, si hay una corriente, brillante y maravillosa, de criaturas encarnadas y desencarnadas, que se dirigen hacia el monte de la sublimación, entonando glorioso cántico de trabajo, inmortalidad, belleza y esperanza, exaltando la vida, existe otra corriente, oscura e infeliz, en las mismas condiciones, interesada en descender a los antros de las tinieblas, lanzando perturbación, desánimo, desorden y sombra, consagrando la muerte. Espíritus incompletos que somos aún, nos adherimos a los movimientos que nos corresponden y recogemos los beneficios de la ascensión y de la victoria, o los perjuicios del descenso y de la derrota, controlados por inteligencias más vigorosas que la nuestra que siguen con nosotros, codo a codo, en la zona progresiva o deprimente, en la que nos colocamos. El infierno, por esto mismo, es un problema de dirección espiritual. Satanás es la inteligencia perversa. El mal es el desperdicio del tiempo o el empleo de la energía en sentido contrario a los propósitos del Señor. El sufrimiento es la reparación o enseñanza renovadora. Con todo, las almas decaídas no constituyen una raza espiritual sentenciada irremediablemente al satanismo, integrando tan solo a la colectividad de las criaturas humanas desencarnadas, en posición de absoluta insensatez. Se mezclan a la multitud terrestre. Ejercen acción singular sobre innumerables hogares y administraciones, y el interés fundamental de las más poderosas inteligencias, entre ellas, es la conservación del mundo ofuscado y distraído, a fuerza de la ignorancia defendida y del egoísmo recalcado, aplazándose el reino de Dios, entre los hombres, indefinidamente. De milenio a milenio, la región en la que respiran, padece extremas alteraciones, como sucede en el campo provisionalmente ocupado por los pueblos conocidos. La materia que constituye su residencia, sufre tremendas modificaciones, y se opera un precioso trabajo selectivo en la transformación natural, dentro de los moldes del bien infinito. Pero aunque formen filas compactas, incesantemente renovadas, persisten por siglos sucesivos, acompañando el curso de las civilizaciones en los esplendores y experiencias, las aflicciones y derrotas. Al hacer el ministro una nueva pausa, un compañero preguntó: gran benefactor, reconocemos la veracidad de sus afirmaciones. Sin embargo, ¿por qué no suprime el Señor, compasivo y sabio, tan pavoroso cuadro? El mentor mostró un gesto de condescendencia, y respondió: no será lo mismo que interrogar por la tardanza de nuestra propia adhesión al reino divino. ¿Se siente usted suficientemente iluminado para negar el lado sombrío de la propia individualidad? Se liberó de todas las tentaciones que fluyen de los escondrijos misteriosos de la lucha interna. No admite que el orbe posea sus círculos de luz y tinieblas, como acontece a nosotros mismos, en los recesos del corazón. Y así, como peleamos en formidables conflictos internos, la vida planetaria es compelida igualmente a combatir en los ángulos recónditos de sí misma. En cuanto a la intervención del Señor, acordémonos que lo que ahora estamos estudiando no se refiere a los aspectos de la compasión, sino a los problemas de la justicia. Nosotros, y la humanidad militante en la carne, no representamos, sino una diminuta parte de la familia universal, confinados a la franja vibratoria que nos es peculiar. Somos simplemente algunos millones de seres ante la eternidad. Y estemos convencidos que, si el diamante es pulido por el diamante, el malo solo puede ser corregido por el malo. Funciona la justicia a través de la injusticia aparente, hasta que el amor nazca y redima a los que se condenaron a largas y dolorosas sentencias delante de la buena ley. Hombres perversos, calculadores, delincuentes e inconsecuentes, son vigilados por genios de la misma naturaleza, que se afinan con las tendencias de las que son portadores. Realmente nunca faltó protección del cielo contra los tormentos que las almas, endurecidas e ingratas, sembraron en la tierra, y los ángeles guardianes no se despreocupan de los tutelados. No obstante, sería ilógico y absurdo asignar un ángel para custodiar a criminales. Los hombres encarnados, en general, permanecen cercados por las oscuras y degradantes irradiaciones de entidades imperfectas e indecisas, como ellos mismos, criaturas que son invisibles a su mirada, pero que comparten su espacio. En razón de eso, el planeta, por el momento, aún no pasa de ser una gran criba de mejora, a la cual solo los individuos excepcionales, perfeccionados por su propio esfuerzo, consiguen escapar, en dirección de las esferas sublimes. Considerando semejante situación, el Maestro Divino exclamó ante el juez: en Jerusalén por ahora, mi reino no es de aquí, y, por la misma razón, Pablo de Tarso, después de luchas angustiosas, escribe a los efesios que no tenemos que luchar contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas y contra las huestes espirituales de la maldad, en las propias regiones celestiales. Más allá del reino humano, el imperio inmenso de las inteligencias desencarnadas participa, continuamente, en el juicio a la humanidad. Y, en nuestra condición de trabajadores incompletos, que retenemos viejas dificultades y terribles inhibiciones en el orden de la mejora iluminativa, nos corresponde preparar recursos de auxilio, reconociendo que la obra redentora es trabajo educativo por excelencia. El sacrificio del Maestro representó el fermento divino para toda la masa. Por ello Jesús, por encima de todo, es el donador de la sublimación para la vida imperecedera. Se abstuvo de manejar las pasiones de la turba, considerando reconocer que la verdadera obra de salvación permanece arraigada al corazón, y se distanció de los decretos políticos, no obstante reverenciarlos, con inequívoco respeto a la autoridad constituida, por no ignorar que el servicio del reino celeste no depende de compromisos exteriores, sino del individualismo consagrado a la buena voluntad y al espíritu de renuncia en beneficio de los semejantes. Sin nuestro esfuerzo personal en el bien, la obra regeneradora será aplazada indefinidamente, por lo que es indispensable nuestra ayuda fraternal, para que nuestros hermanos, provisionalmente en el mal, se conviertan a los designios divinos, aprendiendo a utilizar los poderes de la luz potencial que poseen. Solamente el amor sentido, creído y vivido por nosotros, provocara el brote de los rayos de amor en nuestros semejantes. Sin polarizar las energías del alma en la dirección divina, ajustando su magnetismo al centro del universo, todo programa de redención es un conjunto de palabras, de escaso valor. El ministro sonrió para nosotros expresivamente, y concluyó, he sido bastante claro. Se reflejaba en todos los rostros el deseo de oírle por más tiempo. No obstante, Flaccus, aureolado de luz, descendió de la tribuna y se puso a conversar familiarmente con nosotros. La charla había llegado a su final. Las consideraciones oídas despertaban en mí el máximo interés. No obstante, era necesario aguardar nueva oportunidad para más amplios esclarecimientos.